pues mis compañeros, ¿no? Que me ayuden, que es un millón para Diana. Un millón para Diana. No se ha logrado, realmente, no se ha logrado, pues un millón de dólares, ¿no? Hay que aclarar también eso. Pero tú tienes algo que me va a hundir más en la tristeza, y son empresas que logran unos números importantes. Sí. En minutos. Me encontré con un listado de cuánto se demoran ciertas empresas en lograr hacer, conseguir, ganar un millón de dólares. Exacto. Bueno, yo llevo que un año, dos años intentándolo y no he logrado nada. Un poquito más. Cuéntame, por favor. McDonald's se demora 22 minutos en hacer un millón de dólares a nivel mundial. Starbucks se demora 15 minutos. Ah, ok, vamos de abajo para arriba. De arriba para abajo. Netflix se demora 14 minutos. Rápido. Uber, 13 minutos. Coca-Cola, 12. Nike, 10. Tesla, 6 minutos. ¿Quién lo creería? Ah, sí. Okay. Disney, 6 minutos. Facebook se demora 4 minutos. Muy rápido. Facebook sigue siendo muy grande. Qué tromba. Y sí. No le da como ya la relevancia, pero la tiene. La empresa de mensajería FedEx, 3 minutos, también una potencia económica. Microsoft, 2 minutos. Y aquí nos quedan 3, top 3. Ah, por favor. ¿Quién crees tú que está en este top 3? Apple. Está en el top 3. Ok. Sí, pero bueno, no es el número 3, el número 3 es Google. Dos minuticos. 2 minuticos, $1,000,000 en 2 minutos. Ahí le sigue Apple, okay, con 2 minutos también. Ya, están parejos. Y en la primera posición, Amazon. Ay, ¿en cuánto? Amazon lo hace en 1 minuto. En 1 minuto, Amazon hace, o sea, un millón de dólares. Factura $1,000,000. En esta sección que acabamos de hacer, Apple, Google y Amazon se hicieron un millón de cada dólares. Cada uno, la empresa. Y Amazon, recordemos que tiene, pues, todo, un holding muy importante. Uh-huh. Entonces, bueno, ahí está. Gracias. Por si se preguntaban, para que rompan hoy una conversación. Oye, ¿tú sabes en cuántos minutos? Exactamente. Una gran idea. Aquí está May Stephens. Esto se llama If We Ever Broke Up. Un millón para Diana. Con Lenny Kravitz, este 11 de diciembre en el Coliseo Med Plus, que presenta la siguiente sección en la X. Pues escuchemos esta canción que hace parte de su sexto trabajo discográfico llamado Lenny, a comienzos de este milenio, 2002. Se llama Believe in Me. Ayúdame. Ayúdanos. Nueve de la mañana, 34 minutos. Qué gran clásico. Yo siempre los invito a todos a que vean Hackers. No es una película fácil de encontrar. Es de las primeras películas de Angelina Jolie. Y esta canción sale en esa película, en una fiesta de casa. Ay, muy bien. Sí, es pura canción. Es un éxito. De fiesta de casa, pero cuando la fiesta está como arrancando, bien, cuando uno quiere emocionar, como cuando uno quiere ahí como hacer el warm-up, pues ahí estaban los Stereo MCs. Bueno, ahí tenemos una pregunta que es chévere porque los colombianos tenemos nuestra manera de vivir la vida, de existir, exacto, de sobrevivir además. Y por eso estamos preguntando desde muy temprano qué cosa en colombiano no se puede traducir. Ok. Entonces, arranquemos. Por acá dice Nico, hace unos años fui operador counter en una tentadora de vehículos y era muy difícil traducir pico y placa en cualquier idioma. Claro que sí, obvio. Pico y placa sí, sí es muy difícil. No, es como Chris dice guachafita. Esa palabra de años, da años de vida también por acá. Un abrazo para Nacho que dice chiflón y sereno. Claro, nada en el que sentido hacer. Que aquí los conocemos. Sí. Una palabra que decía mi abuela era mérmele, que es bajarle a las mérmele. Sí, no, completamente. ¿Cómo? Viviana, ese sol es de lluvia. No hay nada que hacer ahí. Ahí no queda. Está picando, ¿no? Ese sol es de pura lluvia. ¿Cómo le? Es más, hasta hay un meme de la NASA. Que dice la NASA intentando entender ese sol de lluvia. Muy bueno. Fernando, poteca. La poteca es la uyama para los que no saben. Es más, creo que internamente en Colombia no todos saben qué es poteca. La poteca es como un puré de la uyama que viene con cebollita y mantequilla delicioso, con carne asada, te digo, y papa salada. Ay, perfecto. Por acá también tenemos a Juan Pablo, limonada de coco. Limonada de coco. En, claro, en el sentido que es, no tiene, o sea, no hay sentido, sí, ahí. Sí, sí. Limonada de coco. Y también por acá Mónica dice, changua y natilla. Nada que hacer. Nada la que changua hacer, además ella viene de una, de dos palabras muiscas. Bueno, en Instagram, mire a ver. Claro, eso no tiene ningún tipo de sentido. Eso solo mire lo decimos nosotros. Si usted, ¿qué mire va a hacer ahí? A ver. Diego dice, merequetengue. Ajá, pero no como... El merequetengue. Ok. Eso lo usan mucho acá. Sí. Chuchumeco. Viejo chuchumeco, eso es un insulto. Es me, como... me acordé, me tocó meter, perdón, el contexto. Viejo chuchu, pero eso es un insulto clásico, clásico. ¿Qué tin, qué tan? ¿Y qué tin, qué tan? ¿Y qué tin, y qué tan? Entonces estábamos saliendo, entonces tin, qué tan. ¿Y qué pines? Sí, claro. Exactamente. Ajá. Vamos a jugar. Esto se puso color de hormiga, dice Diana. Si no existe. ¿Ya? Obvio no. Que es difícil. Se puso. Cosas que se no complicó. Se pueden traducir, que no son fáciles de traducir, que solo las decimos aquí en Colombia. Respóndanos en arroba la X más música. Escuchemos a los Black Keys con esto que se llama Beautiful People. Es que es viernes, claro. Claro. Es que no hay otra forma de aterrizar, ¿no? Gracias, Álvaro, por llegar. No, no, ni más faltaba. Sí, te agradecemos. De nada, Andrés. Gracias. Dayana. Gracias. Es viernes de nombres propios. Dayana. ¿Estrenando chaqueta? Estoy estrenando chaqueta. Estoy feliz con mi chaqueta. Está. Vea, bien, increíble, mela. ¿No? Esta es la... Mira, no, cuidado. Ahora luego voy a montar un par de foticos. Ay, Dios mío. ¿Pero a lo Lenny Kravitz? Tengo que hacerlo bien. No, a lo Lenny Kravitz no, porque entonces no mostraría la chaqueta. Ah. No, sí, ¿sabes no, que solo si se la puede, chaqueta. No se podría hacer. Ajá. Sí, o sea, sin nada debajo de la chaqueta. Oye, okay. ¿Por qué no? No sé si todavía estoy en ese punto. Voy muy bien, pero todavía no creo que me le mida eso. Te entiendo porque yo estoy tratando de tengo de aquí a diciembre para aprender a bailar salsa. Esta es la chaqueta que Samba. Le hicieron. Samba, perdón. Esta es la chaqueta que le hicieron a Bill Murray para los cazafantasmas. Está muy chévere, está muy buena. Y yo estoy de aquí a diciembre para llegar a como está Evelyn para poder ir al concierto de Lenny así. Con y una así trusa. Vestida. Solo una trusa ya. Sí. Y así que él diga, uy, no puedo decirle llegas que llegas no. Así bailando samba. Bailando samba. Estamos felices. Moviendo se todo. Vienen cosas muy chéveres, sí, sí. Este 11 de diciembre. Te llegas la moviendo la cadera. Exacto, lindo, lindo. Bueno, vamos, te voy a preguntar algo importante. Uy, wow. ¿Qué tal eres tú o eras tú para recitar poesía? Yo solo me sé una poesía. ¿Cuál es? Y se las voy a decir en este momento. Por a la favor, una, por dos, favor, y a las tres. Charlize Theron. Oh. Gracias. Sí, es una gran poesía. Uribe, ah, no, tercero no hay, B. No, no hay tercero manera B. De ganarle a él. El poeta. Es una poesía que me sé con mucho cariño. Es la poesía. La poesía. Es mi poesía favorita. Muy bien. Andrés Felipe, ¿qué tal que te iba recitando poemas? No, yo no. Nunca se me dio. Poesía, las artes ¿no? histriónicas nunca se me dieron. Pues resulta que se volvió tendencia. Pero uno necesita ser histriónico para sí. recitar poesía. Reclamar, aunque depende de la corriente que quieras interpretar. La corriente, la corriente, depende. Claro, la corriente poética. Exacto. Es que él se fue más allá. Sí, ya. Poeta es maldito. Que ayer se volvió tendencia nuestro amado Pedro Pascal, que creo que es de esos artistas que nadie odia. Ay, Pedro. Nosotros preguntábamos hace unos meses, unos días, si es... artistas que la gente quiere y creo que Pedro Pascal está ahí. Sí, no, en algún momento alguien va a no. querer fregar a Pedro Pascal. Pero mira que no ha podido, en no algún podido momento. Con Tom Hanks. Bueno, Tom Hanks tuvo un momento en la pandemia en el pero, que en el que lo que pasa sí. es que siempre el hater está ahí a la hora del día. Bueno, sí. Y es más, te juro que hay gente que se levanta investigando a ver cómo puede fregar a Pedro Pascal. Cosas te malas que ha hecho Pedro Pascal, buscan Google Links. Seguro, exacto. Seguro, no seguro. Nada. Hay gente que no tiene vida. No tiene sí, alma. No es tiene verdad. Vida y se dedica a destruir la de los demás. Punto. Pedro Pascal tiene vida, tiene alma, tiene Pedro un corazón Pascal divino. Y es resulta... Pedro Pascal. Exacto. Él es Pedro. Que este jueves ayer se conmemora el Día Mundial del Refugiado. Ok. Y él... realmente compartió desde su corazón un poema que se llama Dame la mano de Gabriela Mistral. ¡Ah, vaya! Míralo, bueno. Suenan los pajaritos y todo. A ver. Dame la mano y danzaremos. Dame la mano y me amarás. Como una sola flor seremos, como una flor y nada más. El mismo verso cantaremos, el mismo paso bailarás, como una espiga ondularemos, como una espiga y nada más. Te llamas Rosa y yo Esperanza, pero tu nombre olvidarás, porque seremos una danza en la colina y nada más. Ya. Ah, lindo. Me suena bien. Pues ya, por fin, algo bonito para cerrar la semana. Cierto, sí, gracias. Sí, dame la mano. Llamas Rosa, yo Esperanza. Es mi tía Carmen. Dame la mano, se llama este poema de Gabriela Mistral. Muy chévere. Él lo compartió, se unió a otros famosos para realizar esta acción en este día. Le compartió esta publicación en Instagram y pues fue solamente cosas buenas. No le salió bien. Nada más cuando habla español, le suena muy chévere. Sí. Bueno, pero veo que ese poema es larguísimo. Él se echó un pedacito nada más. Sí, sí, sí. Sí, ve, bueno. Lindo, y sale con una camiseta de Pink Floyd. Ah, no, sí, está muy chévere. Es que él es Pedro todo, siendo ¿sí? Pedro. Sí, ya. Pedro P. Pedro siendo Pedro. Pedro P. Conectando, esta es la más reciente canción de It Feels Like I'm Falling in Love. Hoy se estrena. Sí. Sí, entonces pues vamos a ver cómo les va. Pues, se está moviendo, están en gira. Vamos también a estrenar. Disco, estuvieron adelantando esta canción en sus presentes. Pepa. Sí, sí. Empieza de una, ¿no? No tiene sí, él intro. Empieza a cantar. Lo que la gente quiere escuchar. La la la la la la la. Se no pasa después, nada pues, raro. No. Bueno. Pero bueno, ahí está. Ahí está. Pamo y la X, 30 años, celebra. Este 11 de diciembre en el Coliseo de la X. Uno de los riffs más importantes en la historia del rock and roll. Los podemos ver en vivo. El próximo 11 de diciembre junto a Lenny Kravitz. Esto se llama Are You Gonna Go My Way? Estamos escribiendo un nuevo capítulo en la historia para dar la bienvenida a uno de los más grandes entre los grandes, Lenny Kravitz. Muy Bogotá, bien. 11 de diciembre en el Coliseo MedPlus. Entonces, por favor, pónganme atención. Anoten. Entradas disponibles para clientes de experiencias Aval a partir del 24 de junio a las 10 de la mañana en taquillalife.com. Listo. Entradas para público general a partir del 26 de junio Okay, listo. Importante FEDOMED Plus. Recuerden nuevamente que las entradas para clientes de experiencias Aval estarán disponibles desde el lunes 24 de junio en taquillalife.com y para el público en general miércoles 26 de junio taquillalife.com. Perfecto. Ay, sí.